en una casa grande, demasiado grande para dos viejitos. Estaban en la sala los dos abrazados, dándose besitos. En sus rostros miraba que se amaban tanto que no tenían frío. Mientras mi corazón lleno de dolor por verlos solitos. Las 11 de la noche y no quería yo interrumpir su nido, pero tuve que hacerlo porque me he quedado solo en el camino. Todos cantando como si fuera su hijo, aquel que se marchó y que los dejó a los dos y llantos. Ellos me contaron cómo era su hijo, su foto me enseñaron, cuando lo voy viendo quedé sorprendido, pues él era mi padre, al que yo buscaba por esos caminos. Bendito sea el cielo, ahora aquí me quedo. Son